estas palmas. Somos un pueblo agradecido viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido sirviendo al Señor. Somos de Jesús, hijos de su luz. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos un pueblo agradecido viviendo en su amor. Oh, oh, oh. Somos un pueblo redimido sirviendo al Señor.